Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando y que nos acompañan siempre a través de sus pantallas. Les recuerdo que desde ya está disponible el chat en directo para que nos dejen el nombre de la ciudad y del país desde donde nos acompañan. Pero yo también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir, porque además lo vamos a estar respondiendo con nuestro especialista invitado, que yo quiero contarles. Él es Oscar Martín Blas y es un amigo muy querido de Mindalia Televisión, y vamos a estar hablando un poco sobre las causas y patrones detrás de la infidelidad. El tema, el título que propone es infidelidad. ¿Por qué a mí? Así que desde ya voy a darle el paso a Martín para que se sume a esta charla. Martín, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ailuz, y a todo el equipo de Mindalia por permitirme estar aquí una vez más. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Óscar. Y voy yo entonces con mi primera pregunta, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué se cree que son, o cuáles se creen que son las principales causas de infidelidad en una relación de pareja? Ok. Bien, en primer lugar, vamos a entender que la infidelidad, el punto de vista que os traigo es el siguiente. La infidelidad es como la parte final de una crisis de pareja. Yo trabajo siempre desde el lado sistémico. Estudiamos un poco las leyes que rigen la pareja, los órdenes del amor. Entonces, cuando aparece una infidelidad en una pareja, pues hay que asumir cada uno su parte. Evidentemente, no vamos a culparnos de que el otro haya decidido actuar por su propia cuenta y no poner encima el conflicto encima de la mesa y solucionarlo con un tercero. No somos responsables de eso. Pero sí que es cierto que la infidelidad es la parte final de una crisis de pareja, de un cúmulo de conflictos que no están siendo resueltos. Esto a veces no es sencillo de digerir, sobre todo si estamos encajando la infidelidad. ¿A qué me refiero con esto? Si yo acabo de vivir una infidelidad, pues quizás este concepto que estamos estudiando a través de esta conferencia, pues todavía no puedo integrarlo, o me choca, o me genera rechazo, o me genera un poco de resentimiento. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para trascender una infidelidad. Si yo la acabo de vivir, la infidelidad para la persona que la recibe, quien recibe ese daño, a quien le son infiel su pareja, pues vive un shock mental, ¿no? Entonces, pasará un tiempo en el que tendremos que atravesar el resentimiento, el dolor de esa desilusión tan grande que se ha planteado, que se ha presentado delante de nosotros y de nosotras. Entonces, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para tomar responsabilidad de esa infidelidad. Entonces, si la acabamos de vivir, no es un buen momento quizás para entrar en la reflexión y en la conciencia de qué he puesto yo de mi parte para que esta infidelidad, que es un conflicto de pareja, suceda. Hay que darnos también un espacio para atravesar el dolor. Una vez hemos atravesado el dolor, ya estamos listos y listas para meternos en este tipo de cuestionamiento. Generalmente, Fariuz, una infidelidad sucede cuando hay dos roles en la pareja. Vamos a ver cuáles son estos dos roles. Generalmente hay un rol que está por arriba del otro y otro rol que está a nivel inferior. Por lo tanto, una infidelidad sucede cuando hay un gran desnivel entre los dos miembros de la pareja. ¿Qué significa esto? Generalmente el rol que está arriba, sistémicamente, tiene mucha responsabilidad dentro de la pareja. Tiene mucho control sobre lo que sucede dentro de la pareja. Se siente un poco abrumada, abrumado, la persona que está arriba, porque siente que tiene que controlarlo todo, porque siente que si no está pendiente de muchas cosas de la pareja, pues la pareja no funciona. La persona que está arriba tiende a dar de más y tiende a controlar de más, tiende a forzar y quizás tiende también a decirle al otro lo que tiene que hacer. La persona que está arriba, por estar arriba, suele ser un poco más autoritaria, autoritario, ¿no? En el caso de que sea un hombre. Y luego está la persona que se queda abajo, que es una persona más irresponsable a nivel emocional dentro de la pareja. Es una persona como más infantil dentro de la pareja, una persona que no asume la consecuencia de sus actos. Es una persona también que en cierta medida busca ser controlado, controlada, que en cierta medida quiere que su pareja esté encima de él o de ella. Son dos roles que se necesitan, porque la persona que está arriba necesita a alguien a quien controlar, a quien dirigir, a quien organizar la vida, porque se siente segura, y la persona que está abajo pues necesita a alguien también para sentirse seguro, pues que le busque constantemente, que le reclame constantemente, que le diga o que le recuerde que las cosas no las está haciendo bien y que tiene que hacerlas de una determinada manera. La persona que está abajo es más inmaduro y necesita a alguien que le abra los ojos o que le confronte, ¿no? Entonces, son la pareja perfecta, ¿no? En ese sentido, a nivel sistémico. Pues las principales causas de la infidelidad, y hemos dicho que el que es infiel pues tiene sus razones y tiene su responsabilidad, pero no somos culpables de que no sea infiel, pero sí que entendamos la infidelidad como un conflicto de pareja que se va cocinando a fuego lento. Entonces, si yo controlo en mis relaciones, si yo me encargo de todo en mis relaciones, estoy favoreciendo a que la infidelidad venga algún día. Si yo soy irresponsable en mis relaciones, si yo no asumo mi responsabilidad en mis relaciones, si yo busco que el otro me persiga, si yo busco un follower, alguien que ande detrás de mí y llamo la atención constantemente del otro para que se preocupe por mí, para que me busque, también estoy favoreciendo a que la infidelidad suceda. Es un poco la primera contestación. Dicho esto, Martín, ¿cómo es posible cuando hay dos personas relacionándose? Porque lo que explicaste es prácticamente una simbiosis. Uno necesita del otro para continuar en ese vínculo de esa manera. Lo primero de todo sería no intentar encajar en ese tipo de relación como lo acabas de decir, ¿no? Correcto. Es decir, si ya como mujeres o como hombres, vemos al otro lado una persona que no asume, una persona con una vida más desordenada, con una vida donde no conoce los límites, con una vida un poco más, pues, alocada, por ejemplo, o sin tanta coherencia, ¿vale? Porque la persona más irresponsable es incoherente. Pues entonces, tengo que tomar distancia. Yo no me meto a esa relación para decir al otro que tiene que ser coherente. Yo no me meto a esa relación para decirle al otro lo que tiene que hacer, porque en el momento que ya hago eso, ya estoy favoreciendo que se cree el caldo de cultivo para que en el futuro aparezca la infidelidad. En el momento que me cruzo con alguien que veo que necesita orden en su vida, yo me tengo que mantener al margen para no ocupar ese rol, por ejemplo. Claro, aquí hablamos de que la persona más controladora, que es la que está arriba, tiene mayor campo de visión porque tiende al control, entonces ve muchas cosas del otro. Quizás tenga un poco más de conciencia que el otro. La persona que está abajo, que está más en un rol infantil, que es más irresponsable, pues no tiene tanta conciencia, a lo mejor como lo tiene la persona que controla más, que es más controlador o controladora. Entonces, la forma de evitar las infidelidades es controlar menos. Okay. Es no asumir tanto el poder dentro de la relación. Es decir, pues si conocemos a alguien y todo el rato tenemos que estar buscándole para quedar, todo el rato tenemos que estar buscándole para organizar las citas, todo el rato tengo que estar persiguiendo al otro para que se comunique conmigo, pues evidentemente ya se está generando el caldo de cultivo para que el otro pues sea irresponsable y finalmente suceda la infidelidad. Ojo, también con este rol sistémico de las dos posiciones, de manera general, quien es más infiel, quien tiene más posibilidades para ser infiel es el que está por debajo, el irresponsable, el más inmaduro a nivel emocional. Pero no tiene por qué. Hay veces también que la persona que decide ser infiel es la persona controladora, la persona de arriba, la persona que estaba forzando un poco la relación. ¿Por qué? Pues porque pues desaparece la atracción sexual con dos personas que están tan distantes. Entonces, pues el de abajo buscará a otra persona más inmadura como él o como ella, y el de arriba buscará pues a otra persona también pues más controlador o controladora, o que asuma más responsabilidad como él o como ella, ¿no? Es un poco, se pierde la conexión emocional entre ellos dos. Vale, Oscar, te pregunto lo siguiente, ¿sí? A ver si podemos entrar un poquitito por ese lado. ¿Cómo afecta la infidelidad a la persona traicionada a nivel emocional y psicológico? Ok. La persona que recibe la traición, pues evidentemente se queda en shock. Se queda en shock durante un tiempo. ¿Por qué? Porque era algo que no se esperaba. Aunque en el fondo ya intuía, porque seguramente la persona que recibe la infidelidad ha visto venir la infidelidad. En otras ocasiones no, hay veces que la persona no se lo espera. Claro, si la persona no se lo espera, el shock será más grande. Si la persona ya va viendo pistas de que tiene al otro lado una persona que no pone límites, que tiene muchas mujeres o muchos hombres alrededor en sus redes sociales, que siempre tiene muchas amigas especiales o muchos amigos especiales, pues bueno, la persona más o menos ya va encajando que en el futuro, a nivel inconsciente, esta persona le puede ser infiel. Entonces, a esa persona le dolerá menos, le durará menos el estado de shock. Pero a la persona que es más inocente o la persona que a lo mejor no quiere ver o que rechaza muchas cosas o muchas señales que van apareciendo durante la evolución de la pareja y no quiere verla, no quiere hacerle caso, pues le va a generar un mayor trauma y le va a generar un mayor estado de confusión. Es decir, la infidelidad genera mucha confusión para la persona que recibe la infidelidad. ¿Por qué? Porque empieza también un ciclo de autocomparación. La infidelidad no deja de ser un triángulo de tres personas, ¿no? Tú, yo y el tercero. Entonces, en el momento que tú me eres infiel a mí, pues yo empiezo a autocuestionarme. Pero ¿por qué yo, con todo lo que yo he dado, con todo lo que yo he hecho por la relación, con todo lo que yo le quiero, con todo lo que yo le he enseñado, con todas las responsabilidades que yo le he educado para que las tome, con todo lo que yo me he esforzado? Entonces, por eso entra también la persona que recibe la traición en ese gran estado de inseguridad y de confusión, porque estamos dando mucho también dentro de ese vínculo. Y también tiene que ver con nuestros traumas de la infancia. Evidentemente, si vamos de relación en relación y tenemos predisposición a cruzarnos con parejas infieles, es porque quizás también hay una parte de nuestro inconsciente que está buscando a lo mejor a nuestro padre, que le fue infiel a nuestra madre, o a nuestro padre que nos traicionó de alguna manera, porque si nos vamos al origen sistémico de la infidelidad es una mentira, es una traición. ¿Vale? Entonces, a lo mejor papá no le fue infiel a mamá, pero si en el caso de las mujeres nos podemos preguntar de qué forma me traicionó mi padre en la infancia. Y a lo mejor te mintió de alguna forma, te ocultó alguna información, a lo mejor te traicionó con algún maltrato, a lo mejor te traicionó gritándote. Una traición es algo que no te esperas, es algo que tú vives y te roban la seguridad. Esto le pasa a la persona que recibe la traición. La persona que recibe la infidelidad generalmente tiene tendencia a colocar su estado de seguridad interna en el exterior, en el otro, a través de la confianza. Confía ciegamente en la otra persona a pesar de que está viendo cosas que no le cuadran. Esto es la persona que recibe la infidelidad y que tiene herida de traición. Entonces, como delega su estado de seguridad en el exterior, en el momento en el que el exterior se comporta de otra manera distinta, pues entra en shock porque le roba la seguridad, lo que acaba de hacer el otro. Entonces, el trauma de traición siempre invita a momentos de nuestra infancia donde nos quedamos muy desprotegidos, desprotegidas de nuestros padres, de nuestros progenitores. Situaciones graves, a veces son situaciones de abuso, a veces son situaciones de maltrato, otras veces no, hay veces que son traiciones más leves, ¿no? Pero son momentos donde lo que hizo nuestro padre o nuestra madre, pues nos dejaron en un estado muy inseguro, muy incierto, con mucha incertidumbre. Pues todo apunta a eso, a que tenemos un trauma por resolver del pasado. A veces también, pues este trauma se va reforzando, ¿no? Si yo vivo cada vez más infidelidades, pues el trauma lo seguimos avivando. ¿Por qué? Porque desde nuestra responsabilidad también estamos eligiendo parejas donde se crean este tipo de situaciones. Óscar, te pregunto lo siguiente. Ya has dicho que, lo acabas de decir, que mientras sean más repetitivas, por supuesto que es también... genera muchísima desconfianza y muchísimo conflicto para la persona que es traicionada. Entonces, te pregunto lo siguiente, ¿cómo pueden las personas aprender a confiar nuevamente en futuras relaciones después de una traición? Vale, ok. Antes de responderte, voy a hacer un poco hincapié en esto. Cada vez que yo permito o vivo una nueva infidelidad y voy acumulando infidelidades, yo me vuelvo resiliente a la infidelidad. Pero ¿qué pasa? Que me sigo retraumatizando más. Mi nivel de desconfianza va a seguir aumentando cada vez más. Entonces, a la próxima relación voy a ir con más protecciones, con mayor inseguridad, con mayor control y con mayor desconfianza. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Aunque yo me vuelva resiliente y aunque yo diga, bueno, a mí esto ya no me hace daño, ¿no? Ya no me afecta. Bueno, eso es una fachada. Internamente nos seguimos retraumatizando con más infidelidades y luego pues se nos va a hacer más difícil entablar una relación desde el amor y desde la confianza. Bien, ahora la pregunta es cómo manejo el trauma o mis traumas de desconfianza cada vez que conozco a una nueva persona para que no se vuelva a reproducir. El trauma solo quiere que revivas el dolor. El trauma solo quiere que mires tu dolor. Para eso es el trauma. Para que lo abracemos, para que lo integremos, para que transitemos el dolor. Muchas veces no queremos transitar el dolor de los traumas y los evadimos. Y rápidamente, pues, nos ponemos manos a la obra, a tener otra pareja nueva, a elegir otra pareja nueva. Y no, el trauma está para escucharlo porque el dolor del trauma me va a decir lo que tengo que cambiar de mí a la hora de relacionarme dentro de mis vínculos. Entonces, la mejor forma de confiar en uno mismo, en una misma, para dejar de desconfiar del exterior, es permitirse el cambio, es modificar cosas en nuestra conducta. Es analizarnos cómo me he comportado yo en esa relación donde me han sido infiel y en base a eso tengo que modificar conductas porque si no seguiré experimentando la misma situación. Cuando yo soy capaz de demostrarme a mí mismo, a mí misma, que soy capaz de cambiar, entonces empiezo a confiar de nuevo en mí y por lo tanto empiezo a desplegar confianza hacia el exterior. Pero claro, tenemos que soltar comportamientos de control, tenemos que soltar comportamientos de forzar relaciones, tenemos que soltar comportamientos de educar al otro, tenemos que soltar comportamientos de decirle al otro las heridas que tiene y de remarcarle al otro que tiene ciertos traumas que le impiden comprometerse conmigo. Tenemos que dejar de ser los maestros espirituales del otro y tenemos que ocuparnos de lo nuestro. Tenemos que abrirnos también a recibir, porque muchas veces las personas que controlamos no nos permitimos recibir ayuda de nuestras parejas. Y también, si yo voy en una posición de soy muy autosuficiente a la pareja, también puedo vivir infidelidades. ¿Por qué? Porque yo voy de forma arrogante aquí arriba, ¿no? Y me muestro arrogante, como, bueno, yo no te necesito, ¿no? Muchas veces vamos también a la pareja así, como, yo no te necesito porque yo lo puedo hacer todo sola, todo solo, ¿no? Pues eso también fomenta la infidelidad. Pues tenemos que ir trabajando en todas esas conductas para mostrarnos más de igual a igual. También tenemos que abrazar nuestra vulnerabilidad, esto ya lo he dicho antes. Tenemos que aprender a mostrar nuestra vulnerabilidad dentro de la pareja, desde un lado consciente. Porque las personas que tenemos herida de traición, ¿cómo mostramos la vulnerabilidad en la pareja? Atacando, culpando, proyectando, como gritando, como somos más impulsivos, más impulsivas, tenemos un mayor grado de agresividad, porque eso es la herida de traición, impulso en estado puro. Entonces tenemos que aprender a transitar esas emociones antes de ponerlas dentro de la pareja, porque si no voy a culpar al otro, voy a manipular al otro a través de mis emociones. Entonces, expresar la vulnerabilidad de una forma consciente, sin culpar al otro. Y eso es algo también que les cuesta mucho a las personas con herida de traición, reconocer que tienen límites. Tenemos que reconocer que no podemos con todo. Porque cuando experimentamos infidelidades de nuestras parejas, es porque llevamos un rol arrogante, de que yo puedo con todo, de que yo puedo con toda esta carga, y por eso tendemos a controlar tanto dentro de las relaciones y a forzar tanto. No sabemos pedir ayuda y, lo más importante de todo, no ponemos límites a nuestro dolor. Nuestro dolor acude a nosotras y a nosotros para decir que quizás es el momento de soltar, que quizás es el momento de hacer cambios. Entonces, cuando yo escucho mi vulnerabilidad, cuando yo me conecto a mi dolor y soy capaz de mostrárselo al otro para pedirle ayuda, no para acusarle, no para juzgarle, no para decirle lo que está haciendo mal, sino para decirle lo que yo necesito, entonces el otro me percibe de otra manera y el otro siente que soy necesario para él o para ella. Y el otro pues ya me ve un poco más a su altura. Entonces, se trata de analizarnos en la anterior relación donde hemos vivido la relación y de ir identificando qué comportamientos de control he ido yo forjando y los tengo bien instalados. Y cuando yo sea capaz de comprometerme con ese cambio, de soltar esos comportamientos, entonces empezaré a confiar en mí. Oscar, muchísimas gracias por este tema, por todo lo que estás trayendo acá a la mesa. Antes de continuar con las preguntitas del chat y los comentarios, yo quiero dejarles a todos un video de Mindalia Televisión y ya volvemos. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Y estamos de vuelta con Oscar Martín Blas, en donde estamos acá viendo un poquitito dentro de la infidelidad. Vamos a ir con algunas de las preguntitas del chat. Yo tengo por acá a Yurani Valencia, que nos saluda desde Colombia, y nos dice: es muy difícil superar una infidelidad, y más cuando tú lo estás dando todo. Yo seguí en mi relación, pero con el resentimiento sigue ahí. y la confianza ya no es lo mismo. ¿Qué podemos, Óscar, decirle a Yurani con respecto a esto que nos comenta? Claro, el seguir dándolo todo es un error. Tienes que soltarlo cuanto antes, tienes que dar menos. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si soltamos ese control, nos damos cuenta de que a lo mejor la relación pende de un hilo y pende por completo de nosotras y de nosotros. Entonces, hay que soltar para enfrentarnos a la realidad. Luego también depende un poco del infiel, que no estamos hablando de él, ¿no? Que lo estamos enfocando siempre un poco, pues, a la persona que recibe la infidelidad. El infiel tiene un gran trabajo también, tiene su responsabilidad dentro de este conflicto. El infiel tiene su responsabilidad para que dentro de la pareja se pueda trascender este conflicto. Si el resentimiento y la desconfianza todavía sigue encima de la mesa, es porque el infiel no ha tomado su responsabilidad. ¿Y cuándo puede suceder esto, que el infiel tome su responsabilidad? Cuando la otra persona que controla más suelte. Ahí, a lo mejor el infiel toma responsabilidad. A lo mejor el infiel nunca toma responsabilidad. También, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que si ha sucedido una infidelidad y el infiel no confiesa, y tú ya lo has visto en blanco y en botella, y el infiel sigue mintiendo, no es posible sanar esa infidelidad, esa crisis de pareja. ¿Por qué? Porque el infiel nunca está haciendo, nunca está siendo responsable de sus cosas, sigue mintiendo, ¿no? Sigue ocultando la infidelidad. Eso quería hacer un pequeño guiño. Pero superar una infidelidad es cosa de dos. Los dos tienen que poner de su parte. Y sobre todo el infiel, que es la persona más inmadura a nivel emocional. Es la persona que más tiene que aportar, porque es la persona que ha provocado el daño, ¿vale? A pesar de que la otra parte, pues, haya controlado, haya dado todo, haya forzado, el infiel es finalmente el que ha decidido salir fuera de la pareja y ha decidido romper el pacto. Por lo tanto, el infiel tiene un gran trabajo que hacer, y es aportar confianza. ¿Y cómo aporta confianza el infiel? Trabajando sus heridas, trabajando sus vacíos, con terapia. No mostrándote el móvil, no mostrándote todo lo que hace. No. La única confianza que el infiel puede demostrar es demostrando que es capaz de asumir su parte, de resolver sus cosas, de madurar. ¿Y cómo maduramos? Revisándonos, reconociendo nuestros fallos, nuestros errores y trabajando en seguir tomando responsabilidad de nuestras relaciones. Si el infiel no hace eso, es imposible sanar la infidelidad juntos. Y la otra persona, pues, seguirá esperando y esperando a que el otro tome responsabilidad. Entonces, es muy importante que para que el infiel tome responsabilidad, la persona que controla más tiene que soltar. Tiene que dejar de darlo todo. Gracias, Óscar. Mario Acosta desde México nos dice: con la herida de traición a veces hacemos hasta lo imposible para que nos la muestren. ¿Qué podemos decirle a Mario con respecto a esto? Gracias, Mario. Sí, claro. La herida de traición, es decir, vemos al toro, lo vemos venir y lo vemos así de grande y viene con banderas rojas y todo. Pero las pasamos por alto y ya vamos viendo, pues, que esa mujer o que ese hombre, pues, tiene ya muchos contactos en sus redes sociales, tiene muchas mujeres que le regalan la oreja, que le ponen piropos, que les ponen muchos likes en sus fotos, y vemos también que a lo mejor, pues, esa persona tiene siempre un afán de gustar, de seducir, porque el infiel es un gran seductor. Entonces vamos viendo que el otro vive por y para seducir. Y vamos viendo pequeños detalles y decidimos pasarlos por alto. Y esto es algo muy típico de la herida de traición. ¿Por qué? Porque hasta que no lo veo en la cama con otra persona, no descanso. Porque tengo una inseguridad, tengo la falta de claridad. La herida de traición es las dudas. No me fío de mí mismo, de mí misma. Por eso no confío en el exterior. no me atrevo a confiar en mi verdad, en mi intuición. Entonces, para sanar la herida de intuición tenemos que aprender a confiar en nuestro punto de vista, en nuestra verdad. Y si algo me dice que por aquí no es, no me quedo esperando a buscar las pruebas de que aquí no es. No, tengo que aprender a retirar a tiempo, me equivoque o no me equivoque. Si quiero sanar la herida de intuición, tengo que hacerle caso a mi intuición y alejarme cuando vea banderas rojas, pero no seguir forzando para encontrar las pruebas, porque si no me pongo a controlar, me pongo en modo policía, y eso no es vida, eso es un desgaste emocional muy grande, porque vas a estar detrás del otro y se te escapa la vida de las manos, y estás controlando redes sociales, stalkeando, viendo fotos, interpretando todo, ¿no? Es un castigo mental la herida de traición. Entonces, por mucho que tú le des información a la herida de traición, siempre va a querer más. Por mucho que te lo encuentres en la cama con otra persona, pues no te lo vas a creer, vas a querer más. No, tienes que aprender a soltar, a rendirte. Me rindo. Y dirás, ya, pero ¿cómo sé yo que es mi intuición y no es mi ego, no es mi trauma de traición? Da igual, no te preocupes. Tienes que aprender a confiar en ti si quieres trascender tu herida de traición. Da igual, no cuestiones, no te cuestiones más porque eres experta, experto en cuestionarte, en dudar de ti. Empieza a confiar y por el camino irás depurando tus decisiones. Por el camino ya aprenderás a saber cuándo te está dando tu intuición y cuándo te está hablando tu ego. Pero empieza por algún momento a confiar en ti, aunque te equivoques, aunque luego con el paso del tiempo te des cuenta de que, bueno, pues sí, estaba actuando desde mi trauma, da igual, pero no vuelvas atrás. Porque la traición también nos hace ir y volver, es la duda. Mi estado puro es, no me fío, entonces voy y vuelvo, sí, me empodero, digo que no, que fuera con su madre, pero a los 10 días estoy volviendo con él o con ella. Entonces necesitamos ser coherentes, tomar una sola dirección. Si decido romper, rompo con todas las consecuencias. Y por el camino me iré dando cuenta de si era mi intuición o no era mi intuición, pero no puedo volver atrás, ya reparo la siguiente relación, pero eso es cómo aprender a confiar en nosotros mismos, eso. Guiarnos, sin cuestionarnos más. Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por traer nuevamente tus conocimientos y tu compañía acá al canal. Te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio nuevo, por esta nueva conversación, este tema que no es tan sencillo de digerir, ¿no? Porque engloba estos traumas, pero hay salida, se puede dejar de experimentar infidelidades, pero sobre todo hace falta un gran esfuerzo mental para no seguir autocuestionándote y culpándote a ti misma, sino confía en ti y cree en tu verdad, es la forma de sanar esta herida. Gracias, Oscar, y gracias también a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Les recuerdo que este directo tiene información muy, muy valiosa y que además va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran para que llegue hasta las personas que necesiten escuchar esta información. Un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima.